hoy la gata tan fácil. Dile que se acicale, que cuando salga esta canción se pare. Y no se separe su macho, la potra. Ey, tírate que viene otra. Dile, va, que andamos con metálico, que mis combos no son fácil. No débiles, debilucho, yo un varón que lucho, lucho. Como se escucha, no. Sé que ni esta noche, no todo te va a ver en esta sala. Donde corre la pasión, zafa por nuestra pena. Si se salga de la noche, rompe la cintura, dura, dura, dura, dura, dura. Sí, sí, cintura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, de aventura, cintura, dura, dura, que me da locura. Cintura, dura, dura, dura, quien me cura, cintura. Sube la temperatura, cintura, dura, dura, dura, dura, dura, cintura, dura. Me lanza pura, pura, buscame un gorro, mamá, que me gusta la segura. Esa cintura y tu cadera me sube a la altura. Yo no te coge, te besa, te parte, pero no apura. Vente y jura, que si me prueba te cura. Vamos a hacerlo por el día, no quiero en la noche oscura. Al frente todo el mundo, hacemos una aventura. Frescura, yo sé que te gusta la soltura. Aquí más, vamos a hacerlo como te gusta. Que tu gato te llame mientras lo estemos haciendo. El celular sonando mientras te voy desvistiendo. Entiendo, si de mí te enamoras, porque ese gato tuyo no llega ni a la media hora. Mami, decora, te hablo claro, no me enamoro. Rompe la cintura, dura, dura, dura, dura, dura. Sí, sí, cintura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, la verdura. Cintura, dura, dura, que me da locura. Cintura, dura, dura, dura, quien me cura. Cintura, sube la temperatura. Cintura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu, dura, tu, dura. Y escuche, yo soy el rey de la oscuridad, oscuridad. Cierra los ojos más, eso yo. Rompe la cintura, dura, dura, dura, dura, dura. Sí, sí, cintura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dame dura, cintura, dura, dura, que me da locura. Cintura, dura, dura, dura, quien me cura. Cintura, sube la temperatura. Cintura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu. Ladies, and now, a combination of the best minds in this fucking industry. Superiority, you know how we do this. Super J, Johnny Quest, AG the motherfucking boss. Descanse en paz, bebé. Y yo, Joe Mama. Diego Kira, con los anormales, de anormales music. You know how we do this. El diablo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga su cintura. Dura, dura, dura, dura, cintura, dura. Wilmer. Sí, sí, cintura, dura, dura, dura, dura, dura, dura, dame dura, cintura, dura, dura, que me da locura. Cintura, dura, dura, dura, quien me cura. Cintura, sube la temperatura. Cintura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu, dura. Sube la temperatura. Cintura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu, tu, dura, tu.